Bueno, como una reflexión sobre este trabajo, esta curaduría, yo elegí este tema porque me parece muy importante poner un foco sobre esto, porque sí creo que son personas que se están volviendo cada vez más famosas y tienen mucha injerencia sobre la vida pública y la opinión pública de la gente. En especial gente más joven y adolescentes que muchas veces llegan a idolatrar ciegamente a estas personas, ¿no? Y por eso creo que es importante que se regule su actuar, porque además es un negocio incluso millonario el marketing con los influencers. Y porque creo que al no haber una regulación, no se establece como normas de ética sobre el comportamiento y el buen uso de sus redes. Y no le deben dar explicaciones de nada a nadie por sus acciones, ¿no? Y por eso rompen leyes electorales, por eso suben campañas publicitarias. Sin decir que son en sí campañas publicitarias. Por eso sacan productos sin ser expertos en la materia, porque tienen muchos seguidores y la gente va a ir a comprar ese producto simplemente por lo famoso que son estas personas. Y porque además tienen, o sea, aunque no estén cometiendo actos, en sí éticamente dudosos como los que mencioné, sí, cualquier opinión que dan, suben de cualquier tema, tiene un impacto sobre la audiencia que lo sigue. Entonces creo que, por un lado, sí es importante, que haya ya pronto una regulación, una ley, algo. Y por otro lado, también muy importante que estas personas empiecen a hacer una reflexión sobre si su contenido realmente ayuda o puede llegar a afectar a la población que sigue su contenido. Entonces, por eso me interesó este tema. Creo que es un tema muy actual. Creo que hoy en día todos conocemos, seguimos, hemos escuchado de los influencers y cada vez salen más polémicas, cada vez están entrando como en una, pues chance y una decadencia, porque subió muy rápido el tema, crecieron muy rápido, se hicieron personas famosas de la nada muy rápido, y creo que ya que hemos contemplado un poco el panorama, ahora tiene que haber una reflexión crítica sobre este tema. Entonces, por eso me interesó hacer este tema y por eso hago esta investigación.